justo estoy en el despacho rectorado en este momento. Nosotros en realidad vinimos hoy a la mañana por varios reclamos. La Facultad de Ciencias Médicas viene en un conflicto, incluso de antes de enterarnos de lo que acabas de comentar vos, claro, lo del vicedecano que se llama Pérez Albizú, antes sí, de enterarnos de esto, la Facultad de Medicina ya viene en un conflicto bastante largo, vinculado a dos cuestiones. Una, a los estudiantes que cursan el último año de la carrera, que tienen que hacer las prácticas finales obligatorias. Ahí el año pasado el decano hace un cambio de las materias que eran necesarias para cursar este último año. Se arma todo un conflicto a raíz de eso, donde todos los estudiantes consiguen una orden de la justicia, a través de una medida cautelar, consiguen una orden de la justicia, donde la justicia dice que esa modificación que propone el decano de medicina es antiestatutaria. Ajá. Entonces pueden cursar las prácticas finales obligatorias. Esa es una discusión que se dio todo el año pasado. Claro, es una discusión que se dio todo el año pasado, hubo una toma de medicina por esto el año pasado. Sí. Es por ahí un poco larga contarla en detalle, pero la cuestión es que estos estudiantes que el año pasado pudieron cursar las prácticas finales obligatorias a partir de la medida cautelar, se están empezando a recibir. Y Martínez, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, se está negando a firmarle los títulos a estos estudiantes que ya están terminando la carrera de medicina. Ajá. Lo que está de fondo acá es algo que ya ha planteado Martínez muchas veces, que él busca que de la Facultad de Ciencias Médicas se reciban entre 80 y 90 médicos por año. Claro. Está haciendo todo lo posible para evitar que más médicos se reciban. Las mismas políticas restrictivas que antes tenían forma en el curso de ingreso, claro, ahora la tienen, digamos, al egreso. Claro. Hay muchísimas políticas restrictivas hacia el egreso, y esas políticas restrictivas que ya vienen teniendo una historia en medicina, que es algo que no tiene antecedentes, que alguien que ya terminó de cursar una carrera no se le entregue el título, se suma el intento hace un par de semanas de cerrar la carrera de enfermería. Claro. O sea, una política para que egresen solamente 80 médicos, 90 médicos por año, cuando sabemos las necesidades que tiene el sistema de salud público, e incluso una política para que no puedan entrar enfermeros a la universidad pública, cuando también sabemos las necesidades de enfermeros que hay en el sistema de salud pública. Ahí un poco lo que venimos planteando y lo que venimos discutiendo es que no es casualidad que los equipos que gobiernan la Facultad de Medicina sean, por ejemplo, los dueños de los principales institutos médicos privados de la ciudad, del Instituto Médico Platense, del Hospital Italiano, que tengan todos los convenios con las farmacéuticas, porque son los tipos que cuando buscan que se reciban menos médicos por año, cuando buscan que no se formen enfermeros en la universidad pública, también lo que están buscando es que esos médicos, que esos enfermeros, se empiecen a formar en los institutos privados, se empiecen a formar de forma privada y ejerzan en la salud privada. Sí. Ahí como que hay una discusión que venimos planteando hace tiempo de la defensa de la salud y la educación pública. Por eso, cuando nos enteramos ahora lo del el viernes pasado con el testimonio de Adelina de Alalle, que es madre de Plaza de Mayo y que además es doctor honoris causa de nuestra universidad, más que es el reconocimiento que tiene Adelina que hace esta denuncia. Por supuesto. De alguna manera no nos llamó la atención, o sin duda que fue una noticia muy fuerte, pero que va en sintonía con que son los mismos tipos que están queriendo avanzar en la privatización de la educación y la salud, los que tienen estos vínculos con la última dictadura. Claro, eso es, ¿no? Es un aliciente más a, digamos, un poco el prontuario de estas personas que están, claro, al mando de una universidad pública, sí, pero que en realidad, al parecer, tienen intereses bastante desligados de lo que es la educación pública. Exactamente. Entonces, este conflicto que ya venía existiendo, imagínense que se agudizó notablemente, y hoy vinimos a la universidad a pedir que el rectorado nos dé respuestas. Porque el estatuto de la universidad dice específicamente que ninguna persona vinculada a crímenes de lesa humanidad puede ser parte de esta casa de estudios. Uh-huh. Está en el estatuto de la universidad, y un poco lo que venimos a plantear acá, por un lado tiene que ver con la firma de títulos, pero fundamentalmente tiene que ver con esto, tiene que ver con que Pérez Albizu no puede seguir siendo el vicedecano, no puede seguir en la universidad pública, y un poco lo que nos encontramos acá en el rectorado fue con ninguna respuesta, con una respuesta nula. Es extraño, ¿no? Porque en declaraciones periodísticas, Salvioli, que es, no sé bien cómo es, si es director de Derechos Humanos o cuál es la categoría, secretario de Derechos Humanos de la UNLP, dijo justamente esto que estás diciendo vos, que el artículo primero del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata dice que ninguna persona que tenga vínculos con procesos de dictaduras militares o que hayan participado en procesos que violaron los derechos humanos pueden formar parte de la Universidad Nacional de La Plata. Aparentemente esta persona, Albizu, dijo que lo confundieron, que él tiene entendido que había otro Albizu, pero con ese, en el cementerio de La Plata por aquellos años. Es raro, como que, digamos, no se sabe bien también quién es el que lo protege, porque, digamos, la máxima autoridad o el que sería, que además es una persona que cuenta con mucho prestigio dentro del movimiento de derechos humanos, como Salvioli, salga a decir esto, como diciendo, y si digamos, si tiene alguna relación, se tendría que ir, y digamos, y que esta persona dé estas explicaciones, por lo menos extrañas, ¿no? Que no son firmes. Digamos, y que a ustedes no les den ningún tipo de atención, es como una, digamos, es bastante extraño. Sí, hay que tener en cuenta que acá en la universidad, dentro de más o menos 2 meses, son las elecciones a decano y a rector de la universidad. Uh-huh. Y que un poco también lo que nosotros entendemos es que este rectorado, que durante toda la gestión de Martínez, porque la gestión de Martínez ya tiene 4 años, digamos, ya cumple 4 años, pero la gestión de la Hoja de Roble, que es esta agrupación, digamos, que conduce la facultad, viene de la década del 90, y el rectorado siempre pudo conversar con ellos, siempre, digamos, nunca le soltó la mano, jamás en toda su gestión le soltó verdaderamente la mano a la gestión de medicina y a todo lo que hizo la gestión de medicina, siempre la gestión de medicina fue parte, pero esto aún más a 2 meses de elección de autoridades, de alguna manera el rectorado está buscando un escenario de tranquilidad y de meter la mugre bajo la alfombra y que nada pase. Sí, claro, no, y los estudiantes, lo que venimos a decir acá es no se puede meter esta mugre bajo la alfombra, esto tiene que tratarse, se tiene que echar a perder a Jesús y no nos podemos ir de acá hasta que la universidad, que es la responsable de que esté Pérez Albizu, de que no esté, lo saque. Sí, sin duda algo se les escapó, digamos, porque ahora con el testimonio de Adelina, digamos, como que hay ya una pauta de que esta persona definitivamente estuvo vinculada en un proceso de dictadura y algún tipo de respuesta se tendrían que dar, digamos. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar ustedes, digamos, los que están ahora además de estar tomando en este momento el rectorado, cuáles son los pasos a seguir y las medidas que se van a llevar a cabo? Sí, hay un reclamo nuestro, que es el reclamo fundamental, que es un reclamo, les podría decir, como muy sencillo, que es que la universidad convoque a un consejo superior, que es el órgano de gobierno de la universidad, para que en ese consejo superior todos los miembros de la comunidad universitaria podamos discutir todas estas cuestiones que hemos estado charlando y que les estuve mencionando. O sea, ni siquiera es que nuestra pretensión es que venga Tauber con un decreto o algo por el estilo, sino que queremos el espacio supuestamente democrático de la universidad, el espacio que por estatuto tiene que funcionar, queremos que ese espacio exista y queremos los estudiantes plantear la institución en ese espacio. Y lo que no se nos está dando ni siquiera es ese espacio de discusión y ese espacio de decisión que estatutariamente tiene que tener la universidad. No es que estamos pidiendo ninguna locura tampoco. Claro. Y acá nosotros lo que estamos planteando y lo que ratificamos con mucha fuerza en la Asamblea es que nosotros, hasta que no nos den una fecha del Consejo Superior, no nos den una fecha para discutir la institución de Pérez Albizu, el juicio a Martínez por todo lo que venimos haciendo, la firma de los títulos, hasta que no nos den una fecha de Consejo Superior para discutir esas cosas, no nos vamos a ir. Otra de las cosas que discutimos en esta Asamblea tiene que ver con que mañana a las 9 de la mañana, ¿están ahí? Sí. Ah, no, porque escuché un ruido en el teléfono. Que mañana a las 9 de la mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa con todos los organismos de derechos humanos que son querellantes en la causa del juicio de la Cacha, con Carlos Ayman, Justicia Yar, detenidos desaparecidos, con todos los organismos que son querellantes, invitamos también a Adelina. Vamos a estar dando una conferencia de prensa para hablar un poco de todo esto y hablarlo de Pérez Albizu. Va a ser mañana a las 9 de la mañana en la puerta del rectorado. Bien. Y después lo que también decidimos es que mañana al mediodía vamos a volver a hacer a las 12 del mediodía una asamblea acá en el rectorado, donde esperamos que el rectorado ya tenga alguna propuesta del Consejo Superior, ya haya avanzado en algo, pero bueno, que en cualquier caso nos vamos a juntar mañana a las 12 y ahí los estudiantes vamos a decidir un poco cómo seguimos después de la conferencia de prensa y esperando que el rectorado se digne a aparecer y a traernos una propuesta concreta. Claro. Darío, gracias por estos minutos para Radio Nauta. No, muchísimas gracias a ustedes. Poder sacar un poco lo que está pasando también es fundamental para nosotros.